paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Con nuestro programa Trabajadores, después de un tiempito que no estuvimos, ¿no? Pero bueno, ya retomamos. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Estamos acá llenos de invitados. Qué bien. Inaugurando la temporada del programa Trabajadores del 2015. Es el primer día que tenemos programa este año, ¿eh? Año de la cabra. El año de la cabra. ¿Y a quién tenemos acá, además de las susodichas que ya han hablado? La negrita, ¿cómo te va? Y Pilar, ¿cómo estás? Yo estoy bastante bien, con el ventilador enfrente mío. Muy bien. No podemos decir lo mismo. Y también ha vuelto Cacho. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Cacho? ¿Qué tal? Te acompañado. Y en compañía, eso. Compañía acá con Karina. Hola, Karina, ¿cómo andás? Bien. Karina anda bien. Y a Cacho hace rato que no te veíamos, sí, Cacho, sí. Porque las vacaciones de IMPA nos han mantenido alejados. Claro, sí, yo tuve vacaciones en IMPA nada más, en Felford no sigo trabajando. Todavía no, este año tenemos elecciones, así que va a ser, no sabemos la fecha, entonces ante la duda voy a seguir con continuidad hasta abril. ¿Y la fecha la determina el sindicato? Claro, claro. Recordemos que Cacho es delegado. Claro, delegado de Felford. De Felford. ¿Y va por la reelección, Cacho? Y vamos a ver, si no se avivan. Si no se avivan, si no se dan cuenta y me votan de vuelta, yo sigo. Sí, el mandato vence el 1 de abril, así que supuestamente antes de abril tiene que haber elecciones, en marzo. Pero eso sería lo teórico. Sería lo lógico. Uh-huh. Así entonces es. Vamos a estar ahí presentes. Está cuando venga toda la preelección, para presentar la lista y todos los movimientos que pueda haber, raros. Muy bien, así estar es, alertas. Claro, exacto. Bueno, y además tenemos otra invitada de lujo. Muy bien, sí. Que es Dylan. Hola. ¿Cómo estás, Dylan? ¿Por qué no nos contás un poquito quién sos, Dylan? Bueno, soy Dylan, de Kurdistán, Turquía. En la edad que queda en parte Turquía, de Kurdistán. y estoy estudiando acá antropología. Bárbaro, así que vamos a tener una... Hoy la vamos a exprimir un poco, entonces, para que nos cuente la historia de ese pueblo tan sufrido, ¿no? Así es. Y por último, sí, tenemos al compañero Rama, sí, en los controles de Radio Semilla. Muy bien. En los controles del programa. Que tampoco descansa en este enero. No. Ni en febrero. Quizás en marzo. Y tenemos a un ausente... con aviso, María del Carmen, si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo. Guardanos un cacho de torta. Y traer al martes. Exactamente, pues nosotros vamos a hacer tu trabajo mientras vos estás... de fiesta. Exactamente, ¿no? Bueno. Y por último, estaría lindo dedicarle este programa a una personita nueva que ha llegado al mundo. Uh-huh. La hermanita de Lucha, Gaia, que nació hace muy poquito. Muy bien. Una semillita nueva. Otra mujer en Radio Semilla. En el mundo de Radio Semilla. Así que le vamos a dedicar el programa para que desde chiquita vaya sabiendo. Lo que le vaya teniendo micrófono. Aprender a llorar, a gritar, a reclamar y a reírse, ¿no? Muy bien. Radio Semilla FM 106.5. Escuchá Radio Zumbí los lunes de 18 a 20 horas por Radio Semilla. Escuchá Flor de Semilla los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Volvemos entonces. Bueno. No nos habíamos ido, negra. No, volvemos al aire, no nos habíamos ido, pero estaban los temas, ¿no? Bueno. Vos nos ibas a contar un tema también hoy, no siendo invitada, pero siendo parte estable. Sí, bueno, si nos da el tiempo, me gustaría recordar los hechos de la semana de enero de 1919, que siempre le damos un lugar, pero siempre es importante recordarlo, ¿no? Un hecho, una huelga obrera que en enero de 1919, tuvo consecuencias muy dramáticas y por eso se conoce en la historia del movimiento obrero como la Semana Trágica. Pero bueno. Además que para nosotros también es importante porque se desarrolló muy cerquita del lugar donde nació Radio Semilla. Así es, a la vuelta más o menos. Es decir, en todo el barrio, porque todo el barrio de San Cristóbal, La Boca, Barracas, Pompeya, fue Parque Patricios, fue escenario de 43 días de lucha en las calles. No los 43 días de lucha en las calles, pero la huelga duró 43 días. Y tuvo unas consecuencias terribles, ¿no? Porque hubo 700 muertos, 55.000 detenidos en todo el país. Estamos hablando en 1919, ¿no? Y 55 personas desaparecidas, de las cuales nunca se dio ninguna pista de qué pasó. Y de esos 55, más de 30 eran menores, cosa que participaron mucho los niños y los jóvenes en el conflicto, en las calles, ¿no? Porque hubo mucha lucha de calles. Así que barrio, bueno. Además, yo me imagino que en esa época... el conflicto tomaría esa característica de que los que laburaban ahí, que eran más de 2.500, vivían seguramente todos muy en la cerca zona de la fábrica, no como ahora. Entonces la familia se implica mucho más, está enfrente. Claro, de hecho recién acabo de pasar por la casa que existe todavía, Embarcala 3063. A ver, ¿por qué no nos repetís eso, negra? Embarcala 3063. Que es la lateral de... Que es la que está... claro, es la paralela a San Juan, que es una cuadra nomás y estaba enfrente de la fábrica, y la casa todavía está Y la hija del principal dirigente del conflicto murió hace pocos años, a los 92 años, viviendo en esa casa, ¿no? O sea, la casa todavía está en pie del que fue el que digamos estuvo a la cabeza de la comisión de huelga. Mario Borato se llamaba. Y estamos hablando de una casa enfrente de la Plaza Martín Fierro. Enfrente de la Plaza Martín Fierro, donde, bueno, anteriormente estaba la empresa, ¿no? Bacena, que era una metalúrgica. Dicen después, que era la metalúrgica más importante de Sudamérica en aquellas épocas. O sea, había de dónde sacar el aumento de sueldo y mejores condiciones. Sí, totalmente. Así que bueno, si después una huelga y en realidad más que una huelga, ¿no? Porque fue prácticamente una situación insurreccional en Buenos Aires en enero de 1919. Así que bueno, si después tenemos tiempo y si no será el otro programa, vamos a recordar un poco más en detalle, porque además también en enero, y si nos da, será el último programa de enero, también sucedió, pero ya en 1936, la otra huelga más importante de la historia del movimiento obrero argentino, que es una huelga de la construcción, que también tuvo características insurreccionales, digamos, y se extendió a toda la ciudad de Buenos Aires, y bueno, con muchos hechos de violencia, pero por suerte con muchos menos víctimas. Esta, la verdad, que fue una masacre. Así es, así que la semanita de enero con la que reinauguramos el programa se viene movida. Se viene movida. Pero bueno, ahora vamos a ir a otra situación muy movida, por cierto, y también muy, digamos, muy sufrida, ¿no? Porque el pueblo kurdo tiene una historia de muchas injusticias, ¿no? Y muy poco conocido en nuestro país, lamentablemente. Así que te vamos a tratar de estrujar. Lo más posible. Lo único que se sabe, o se sabe un poquito, es que es un pueblo repartido entre varios estados que no tiene su propio... Es una nación que no tiene su propio estado. Y tenés el micrófono a tu disposición. Dylan. Dale, gracias. Es para nosotros, te digo, un privilegio realmente poder tenerte acá. Gracias, igualmente. Sí, todo relacionado en realidad con la historia que podemos empezar de la Primera Guerra Mundial, porque antes de la Primera Guerra Mundial no había estados, naciones en esta región, era imperios, distintos imperios. Entonces el pueblo kurdo quedaba entre distintos imperios, imperio otomán, imperio persa, imperio rusa y imperios árabes, distintos imperios de árabes. Entonces es un pueblo que se queda entre estas grandes fuerzas por muchos años y no sabemos mucho sobre la historia o las raíces del pueblo, porque hasta recién no era un tema muy investigada. Y así que nunca tuvimos un estado nación, entonces no tenemos una historia nacional. Tampoco. Y bueno, después de la Primera Guerra Mundial, como que los poderes coloniales surgieron de Europa, del oeste, allá decimos oeste, es como una construcción como norte-sur en América, pero allá es oriente y oeste. Porque oeste significa donde están los poderes. Las potencias. Entonces, en esa época los imperios cayeron y surgieron muchas distintas naciones. Y después de la Primera Guerra Mundial había un contrato que se llama Bas-Caspicot y después de este contrato... Un tratado. Uh-huh. Y después de este tratado, el pueblo kurdo quedó dividido entre cuatro países. un gran parte quedó en Turquía. Casi 20 millones de kurdos viven en esta región, en Turquía, en este de Turquía. Y 7 millones kurdos hoy en día viven en la parte que queda en Irán, y entonces oeste de Irán. Claro. Y norte de Irak es 5 millones kurdos. Y norte de Siria, 3 millones kurdos. Pero además hay... pero estos números no son seguros porque nunca tuvimos tampoco un censo que dice la población exacta. Por eso puede cambiar estas estimadas. Claro. Y también en Europa hay casi 5 millones kurdos exiliados por distintas razones de distintos países. Y en cada parte las fuerzas occidentales tuvieron o apoyaron a distintos políticos hacia los kurdos de estas países naciones. Entonces, en parte Turquía fue la peor de todo, porque fue una negación total, que no conocía que existía el pueblo kurdo. Simplemente decían no hay una cosa como kurdo, porque decían que los kurdos son turcos que están viviendo en las montañas, y la historia oficial por muchos años fue que este nombre kurdo viene de los sonidos cuando están caminando los turcos de montañeros en el nieve, hace este sonido de kart, kurt, kart, kurt, y entonces viene este nombre kurdo. Una invención total, qué imaginación. Muchísimas mentiras y falsificaciones, claro, para tapar una política, pero esta me parece... Sí, sí, es muy creativa, por lo menos. Es muy sofisticada, para negar la existencia de una nación, ¿no? Claro. De 20 no millones de personas. De 20 millones, claro. ¿Cómo los escondes? Claro. Y bueno, no funciona. No porque... funciona. ¿Y qué tenían, cómo es la ciudadanía turca, cómo funcionaban a nivel, digamos, civil? Sí, en Turquía daban este ciudadano turco, pero es que decir, nunca pudimos decir que somos kurdos, claro, hasta muy recién, hasta 80s o 70s. O sea, era como una asimilación forzada. Claro, claro, totalmente. Era prohibido, por ejemplo, hablar kurdo. No digo como estudiar o nada, hablar simplemente en los espacios públicos estaba prohibido totalmente hasta 1990. ¿Hasta 1990? Sí. Y bueno, pero es un pueblo muy resistente también y tiene una cultura muy fuerte que no quedó como... continuó a existir. No se asimiló. No. No se diluyó tampoco en él. Claro. Y bueno, en parte Irán fue un poco diferente porque allá sí pudieron continuar con su cultura. No era la represión era una represión política, no era cultural. Y por eso pudieron seguir hablando su idioma y todo eso, pero tampoco no tenían derechos de estar... ¿De nacionalidad? Claro. No. Sí, tenían derechos de nacionalidad, pero no tenían derechos como reconocido como kurdos. Reconocen como turco o iraní o de Irak, pero no estaban conocidos como kurdos. Ajá. Y en Irak sí tuvieron más derechos, pudieron imprimir en kurdo, por ejemplo, por eso escribieron en kurdo y imprimieron en kurdo, pero tampoco tenían muchos derechos. Y en Siria, donde ahora hoy en día hay una gran resistencia hacia Estado Islámico, era un poco distinto porque después de 1960s no conocieron, como decimos, padre Assad, como el padre de Bashar Assad, sí. Era Hafez Assad, y no conocieron los kurdos, no tuvieron ciudadano en Siria y no tuvieron derechos de casarse con, por ejemplo, otros árabes en Siria. Pero todo eso era un problema de establecer estados, naciones, donde en realidad hay muchos diferentes pueblos que no funcionan en esta zona, me parece. Y bueno, hasta recién no conocieron los kurdos, recién después del conflicto que empezó hace 3 años en Siria, sí, Bashar Assad dijo que bueno, voy a dar el derecho de ciudadano a los kurdos, pero o sea, recién ahora, hasta ahora no tuvieron ciudadano, que significa que no tuvieron los kurdos documentos legales, por ejemplo. No pudieron salir de... Tampoco sirios. No, tampoco. O sea, era la peor situación de todas. Sí. Casi. En una manera, sí. Pero sí tuvieron algunos derechos de... Hasta 60 tuvieron algunos derechos de imprimir, de hablar, de todo. No era como Turquía, que negaba totalmente la identidad. Claro, que tendría que ver también con la situación de Siria en esa claro. época, que estaba el Baas, ¿no? Que claro, era más democrático claro. en ese momento. Claro. Pero ellos tuvieron otro discurso que quería decir, porque desde Turquía algunas familias emigraron hacia Siria porque estaba pasando por República Turca de época. Y por eso en Siria dijeron que, bueno, los kurdos que vivan acá en realidad vinieron de Turquía, por eso no están parte de... Claro. Ciudadanamente. Claro. Es terrible todo esto, ¿no? Porque es una complicación legal y... Sí, totalmente. Y además, digamos... Y una negación identitaria sí. muy fuerte, ¿no? Como cómo impacta eso en los... Claro. Es como cuando dicen acá... los mapuches sí, no es un problema argentino porque los mapuches vinieron de Chile. Sí, exactamente. Yo escuché la misma historia y estaba riendo porque ¿cómo puede ser que en otro lado del mundo pero los discursos son muy parecidos, ¿no? Claro. Sí. Y entonces en Siria que hicieron, que llamamos como cinturón árabe, porque ahora, en este momento, hay distintos cantones que están los kurdos, pero están separados. No tienen contacto directo con otras partes en Siria. Están separados, norte, o sea, Siria. Esos lugares están ocupados claro. por el pueblo kurdo, pero sí. sin contacto con otros. Sí. Dentro de Siria. Es como 3 distintos cantones y adentro de estos cantones de esa época de la después de la Primera Guerra Mundial, sacaron los kurdos de estos lugares, los expulsaron, por ejemplo, a Damasco, a otras ciudades, uh-huh. y entre de estas ciudades en Siria, entre de estos cantones que decimos ahora, pusieron los árabes beduinas, los trajeron de otros de lados, África. Claro. Esto estás contando en Siria. En Siria. O sea, pusieron cantones, otra población, claro, de otro origen, claro. justa para trasplantada, para fortificar esa claro. división. Y entonces los kurdos como quedaron sin contacto con otros kurdos por tener otros pueblos adentro, pero tampoco no pudieron tener un contacto con sus familiares que quedaban en parte Turquía. Por ejemplo, hay una ciudad que se llama Kamışlı. En realidad es una entera ciudad con parte Turquía, porque en parte Turquía hay otra ciudad que se llama Nusaybin. En realidad es uno, pero la frontera no pasa adentro de la ciudad, de la misma ciudad. Por eso, un parte de la familia queda en Suria, otra parte queda en Turquía. Y hasta muy recién no pudieron tener contacto, por ejemplo, para, por ejemplo, festejar algunos festejos como Navidad. Ajá. Pero bueno, no es Navidad, pero otras... Sí, sí, una fiesta otras, de cualquier índole, religiosa, lo que fuera. Y entonces, como vinieron hacia la frontera en dos partes, y adentro hay una... como tela, puedo decir, como un barrial que... ¿Un muro será? ¿De material? De material, sí. Y entonces hablaban como así, y festejaban, y lloraban y todo. ¡Qué horror! De un país a otro, a través de una ventanita. Claro, sí. ¡Qué bárbaro! Sí, entonces es como lleno de este tipo de historias en nuestra historias. ¿Y dentro de los países son discriminados a su vez, por ejemplo, laboralmente, dentro de, ponerle, de Turquía, o viven en sus comunidades exclusivamente? ¿Viven en ciudades o lugares kurdos exclusivamente, o tienen intercambios? Sí, tienen intercambios, pero en una manera, por ejemplo, en parte Turquía hubo una gran... inmigración forzada, por eso hay muchos kurdos ahora que viven en Estambul, por ejemplo, en la capital. La capital. No es la capital, pero sí, casi podemos decir que es como Buenos Aires. Claro, la capital es Ankara, ¿no? Sí. Pero Estambul sería la ciudad muy importante. Más importante que todo, como que tiene más concentrada como Buenos Aires. Y esa inmigración forzada que decís vos, ¿es para proveer de mano de obra a empresas de allí? Es como, no. ¿Por qué lo hicieron? Sí, las dos cosas en realidad. Sí, uno es por neoliberalismo, que pasó en todos lados, que las poblaciones campesinos llegaron a las ciudades. Pero en otro lado, porque... ¿Por hambre, por desocupación? No, en ese sentido, no. Porque en 1980 hubo un partido que se llama el PKK. En parte Turquía se formaron este partido. ¿Qué significa PKK? Sí, es Partido de Trabajadores de Kurdistán. Y entonces este partido, que tiene una fuerza armada también. Y ¿qué, izquierda? Claro. Y era un partido muy efectivo en región kurda, y como que el pueblo y la guerrilla tenían contacto directo, como que pasó en Colombia, ¿no? Uh-huh. Y era totalmente la misma política, es como... ¿Como zonas liberadas tenían? Sí, porque en esa región, para cortar la ayuda del pueblo a la guerrilla, forzaron el pueblo a ser un parte de para una organización paramilitar que estaba formado por el Estado turco directamente. No es como que pasó en Latinoamérica, es directamente una fuerza del Estado. Y entonces, en noventas, vinieron a cada campo para decir que, bueno, ustedes tienen dos opciones. Una opción es ser un parte de esta organización paramilitar o irse. en un día, en una noche. Y entonces 3 millones de kurdos se fueron de allí. Y es como una inmigración forzada. A Estambul. A Estambul, a este de Turquía o a la ciudad, a las ciudades de Kurdistán uh-huh. también, de los campos, y a Europa también. Ajá. ¿Esto, sí. ¿Esto en los 90 fue? 90, sí. Uh-huh. Bueno. ¿Qué les parece si...? Hacemos un pequeño corte para que después nos siga contando. Dale. Hay días buenos y malos. Escuchá Fatality Show. Los sábados de 10 a 13. Por Radio Semilla. Radio Semilla 106.5. Escuchanos por www.radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Tema fascinante, ¿no? Y complejo. Y la compañera nos había hecho una pregunta mientras estábamos en el entretiempo. Sería interesante que quedara registrada. Claro. No, lo que le había preguntado era por qué los perseguían, por qué querían dividir, digamos, por qué los querían dividir a los kurdos. Mm. Yo estaba diciendo que es una región muy antigua y muy rica también, donde hay, tal vez todos escucharon estos ríos, Tigris y Éufrates, y estos ríos sí, que Éufrates, dan... Éufrates, acá le decimos. Éufrates, bueno, Éufrates. La Mesopotamia, ¿no? De Mesopotamia, sí. Y entonces es una región rica en todas maneras, porque hay agua primero y también hay petróleo. ¿No? Petróleo, bueno. Que ahora vale más que el agua. Claro. Y por eso esta riqueza para manejar más fácilmente es una... Mejor idea dividirse este pueblo, porque si no podían ser una fuerza más. Claro. Claro, vos decías que es similar a Latinoamérica, y en realidad, bueno, nosotros tenemos el ejemplo de Uruguay, por ejemplo, que pertenecía al Río de la Plata, que era parte del Río de la Plata. Bolivia también era parte del antiguo virreinato, Chile, y luego, bueno, todo eso se fragmenta en función siempre de, ¿no?, de intereses, sí, de las potencias, que es mejor tener estados débiles, claro, y pequeños. Muchos divididos, pero esto ya es un extremo, porque ni siquiera dejan a ese pueblo, ni siquiera le dejan un territorio. Un cacho de territorio, como si le dejaron a los uruguayos y a todas las divisiones que, claro, se lo que pasa es que es una geopolítica compleja la de esa zona, porque en realidad la mayoría de esos estados son armados bastante artificialmente, moderna, sí, moderna, y en función de la repartija que se hace en las potencias en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Claro. Entonces, por evidente, eso las conocemos más, pertenecen a la historia moderna. Uh-huh. Donde esta además repartija, esta repartija, digo, ¿no? Claro. Además, en un momento en que el petróleo pasa a ser decisivo, porque digamos en los primeros años del siglo XX es cuando prácticamente se está descubriendo la potencialidad que tiene este medio de energía, ¿no? Para la industria, que a su vez también estaba en un momento de expansión. Así que son pueblos que han quedado un poco prisioneros de coordenadas geopolíticas muy complicadas, claro, y de muchos intereses, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y vos decías que justamente están como en eso, ¿no? Como en una encrucijada, como en el centro de los conflictos de la región, uh-huh, ¿no? Sí, en una manera. Llegando a hoy, digamos. Uh-huh. Sí, porque... Una preguntita antes. Es un pueblo que fue islamizado, ¿no? Claro, o sea, en siglo VII, desde siglo VII. ¿En el siglo VII? Claro. Hace mucho, hace un montón. Por eso es un poco complicado para nosotros descolonizar, ¿no? Descolonizar es como volver a los orígenes. Claro, a nuestras raíces. Porque se remontan... A muchos siglos atrás. Sí. No, fueron sometidos, ¿no? Sí, pero no solamente son musulmanes, hay distintas creencias también. Por ejemplo, que estaba pasando recién en parte de Irak, una región que se llama Sinjar o Shengal. Es una región donde viven el pueblo Yezidí, que es como la más antigua, que mantiene... De origen todavía, kurdo. Claro, de origen kurdo, que mantiene las creencias ancestrales. Mm. ¿Pero es musulmán? No, musulmán, es Yezidí. Es como un pueblo originario. Que no fue islamizado, no fue... Tienen otra creencia que es más afectado por en el centro es zoroastrianismo, pero después sí hay algunas cosas que está afectado por cristianismo e islam también, pero algunas cositas, pero todavía tienen su propia... El zoroastro, como los persas, ¿no? El zoroastro, claro, la religión del zoroastro. Claro. Sí, porque los kurdos hablan un idioma que tiene distintos dialectos, pero es un idioma indoeuropeo, por eso es más cerca a castellano que turco. Es muy interesante. ¿Cómo? Es más parecido al castellano que al turco. Claro. Y es indoeuropeo, pero de familia iraní. En la familia iraní, que tenés como persa, urdu, claro, y kurdo y todo este. Ajá. Entonces es más como de esta región, de la religión también es de esta región. Ajá. Como más pérsica, podés decir. Pero claro, si decimos eso, es un poco colonial también, claro, porque los persas, viste, como colonizaron otros pueblos de esta región también. Entonces es un pueblo que todavía sigue con su propia creencia, que nosotros también consideremos como nuestra ancestros. Ancestros, claro. Y el primer punto que Estado Islámico atacó era esta región, a este pueblo. Estás hablando del Estado Islámico este que ahora se ha puesto... Claro. Muy en los medios, que lo llaman ISIS. Claro. Y entonces el ISIS los atacó porque en esta creencia hay es un poco diferente, porque en todas otras religiones, en cristianismo, judaísmo, islam, tenemos el Dios y tenemos el diablo, y los separamos como... Uh-huh. No, son dualistas, claro, las religiones. Pero en esta religión reconocen estas dos potencias, porque reconocen el diablo como una potencia también, por eso tienen respeto, para que no vuelva la mala que puede hacer esta fuerza. Por eso muchos años los musulmanes creyeron, los árabes y también los turcos creyeron que los kurdos son como los kurdos, no sé cómo decir eso, como... respetar adoradores del diablo, del diablo. Ah, claro. Y por eso este Estado Islámico ahora atacó, los ataca, claro, esta región para sacar, porque no son musulmanes, y ellos atacan a todo que no son musulmanes. Y una pregunta, claro. Esa población, ese grupo, ¿está en una zona rica? Y también, sí, en Irak, queda en norte de Irak también. Y además... Porque a lo mejor también, Claro, es atacan clavar, por el lado religioso, digamos, ¿no? Claro. En ese caso. Obtener algo. Y también esclavaron las mujeres. Sacaron 7.000 mujeres de esta población allí. y esclavaron como esclavos de del sexo, ah, por ejemplo, de todo, como se vendieron las mujeres en las en los mercados que tienen ellos. Y entonces el PKK llegó la primera a esta región para ayudar a este pueblo y el partido de los trabajadores, claro, y los sacaron de o los salvaron expulsar salvaron a los, el pueblo yesirí. ¿Esto cuándo fue? Decían en 2014. Ah, sí, de eso creo que no tuvimos noticias, no nos enteramos. No. ¿Y es una población grande? No es muy grande, pero sí como 100.000 casi, o más puede ser. No tengo, ahora me olvidé los números, sí. Fue, ah, mira. Sí. Así que de ahí fueron desalojados. Claro. Y entonces, con respecto de religión, los kurdos mayoría son musulmanes, pero entre los musulmanes hay distintos sectos también. Y un parte es suní, pero otra parte es alevita. Es otra creencia que algunas dicen que no somos musulmanes. Es como más mezclado con Islam y las creencias antiguas. Y también hay kurdos judíos, pero es como un parte chiquito, muy... ¡Qué complicación! Sí, porque es una región donde salió todas claro, las religiones, claro, por claro, eso. Claro. Claro. Sí. También tenía que reflejar, ¿no? Claro. Que, o sea, tienen una historia. Claro. Por más que no tengan territorio, tienen una historia. Seguro, y muy antigua. Yo me acuerdo, todo esto es... historia antigua. ¿Se acuerdan de historia antigua? Que era la primera historia que nosotros estudiábamos. Claro. Que queda allá. Sí, allá. En los allá orígenes vivimos de la humanidad. Nosotros. Sí. Qué bárbaro, Impresionante. Sí. Y ahora en Kobane también, que tal vez escucharon sí, mucho sí, en las noticias, sí, como contaba antes, que en parte que está Siria. En Siria. Sí, está en Siria, queda adentro de Siria, norte Siria. Casi en la frontera con... Sí, es la frontera con Turquía. Y entonces, como contaba antes, el citrón árabe, entonces, alrededor de la ciudad Kobane son todos suní árabes, árabes sunitas, y el norte es Turquía. Entonces, Kobane queda... como en el medio de Estado Islámico, el ISIS y Turquía. O sea, dos enemigos. Claro. Y están en Siria. Están en Siria. ¿Dónde se pueden posar los pies ahí? Porque te liquidan de los tres lados. Claro. Y entonces todavía sí están luchando contra el ISIS. Y... Lo que escuché hace muy poco las noticias, hace poquito las noticias que se quejaban que se suponía que los turcos también combatían a ISIS, sin embargo, los combatientes de ISIS venían desde el territorio turco claro, a masacrar al pueblo de Kobane. Claro. Y recién salió en las noticias, es interesante porque... La preguntaron a ministro de Turquía en Alemania, una periodista lo preguntó que cómo puede ser que puedan ayudar al ISIS y todo. Y él decía, bueno, nosotros abrimos las fronteras para que pasen el pueblo que quiere irse de Siria para escapar de la guerra. Y por eso no podemos controlar quién pasa de esta. ¡Qué cínico! Y entonces es decía... Es el quinto o sexto ejército del mundo. Claro. El que tienen los turcos. Claro, ahí. Totalmente. No es un quinto o sexto, no me acuerdo. Claro. La más poblada en el OTAN también, ¿no? Ah, bueno, claro, exacto. Claro. Y está entonces, la OTAN ahí, es decir, tienen claro, sí, uno de los aparatos militares más poderosos de la Tierra y se les escapan los del ISIS. Y además él sí, decía, bueno, ¿qué quieren ustedes? ¿Y cerramos las fronteras? ¿Que muere gente en Siria? Es muy como cínico. Sí, totalmente. Pero sí, los apoyan. Ahora cría cuervos, porque el objetivo va a ser entrar a Turquía del ejército islámico también. Sí, puede ser. Puede estar en un momento, tampoco, todavía claro, no sabemos. Pero quieren sí a los kurdos organizados. Me hace recordar un poco la posición de los ejércitos aliados con respecto a los partisanos que estaban resistiendo allí. Está bien, se suponía que estaban del mismo estaban lado. Estaban ayudando, pero... Pero mientras si crecían, lo liquidaban, mientras más lo liquidaran, mejor. Claro. Para que cuando se limpiara la cosa no tener problemas los partisanos adentro. Así que no queden los organizados de Kobani, ni los kurdos, ni... Que no quede nadie. Aparte había una desproporción terrible de fuerzas, ¿no? Ahí en esa ciudad, en cuanto al armamento y demás. Por lo menos eso era lo que aparecía acá en las noticias. Sí, en respecto de... Digamos, un armamento que traían los claro, del ejército islámico muy claro, superior, muy sofisticado, claro, y no había ayudas claro a los que estaban resistiendo ahí, que era una resistencia realmente muy desigual y muy heroica, ¿no? Claro, porque antes ellos no tuvieron ningún problema a meterles en ciudades y conquistar, ¿no? Claro. Y lo hicieron muy fácilmente en otras zonas, en Irak, en parte Siria. Casi sin resistencia. Casi sin resistencia. Y con colaboración también, claro, porque uno tiene claro que decir eso también, ¿no? Porque si no había no colaboración del pueblo sunita, no pudieron. No podrían entrar, no, claro. Claro, hay que decir también que el pueblo iraquí viene de una claro de una guerra feroz, de años de guerra. Claro. Sobre esa situación también se monta este grupo, estos estados, ¿no? Y qué confusión, me imagino, debe haber en esos lugares, porque claro actúan todas fuerzas opuestas. Sí. Y entonces ellos querían irse a Kobani, que ellos dicen Ain el Arab, que significa el ojo de Arab, de los árabes, no sé por qué, pero que es como sagrado para ellos, porque dicen que es una zona árabe, pero no es en realidad. Y bueno, su plan era como irse a esa ciudad y tomar esa ciudad en un día o dos. Pero hace 3 meses que están resistiendo los kurdos y hacia no el Estado Islámico. Este proceso que estamos viendo ahora de resistencia, que los kurdos se organizan, etcétera, etcétera, debe haber pasado en otros momentos históricos también. Pero ¿por qué se da ahora? En realidad no es ahora. Hace 30 años que están luchando los kurdos, pero es solamente ahora que escucha el mundo, porque nos negaban la resistencia también, no solamente el pueblo, sino la resistencia kurda también estaba negado por muchos años. Pero desde 80s hay este partido... Y hay muchas guerrillas desde Turquía, desde Siria, de otros lados, llegaron muchos kurdos a la guerrilla. Y también, no solamente la guerrilla, sino también hay otras maneras de luchar. Se organizaron en cada posibilidad que tuvieron los kurdos, en parte Turquía, en parte Siria, en Irak y en Irán. Pero no escuchó el mundo, no querían saber hasta ahora. Es recién qué importancia que tiene la resistencia de ese pequeño pueblo de bueno, no tan pequeño de Kobani. Claro. Sí. Yo recuerdo en estos días, digamos, que con todo este despliegue que ha tenido el atentado en Francia, ¿no? Yo recuerdo que hace 2 años, estando en París, en un barrio muy muy populoso de París, en el Marais, casi el centro sí, como si sí, claro, entraron a un local y asesinaron a una dirigente de este partido, claro, a tres, pero ella era, digamos, una histórica, ¿no? Claro, porque en 80s los turcos como reprimieron el pueblo. Hay una ciudad que se llama Diyarbakir, Ahmet, en kurdo. Queda en parte Turquía, pero es como la capital de todo Kurdistán. Nosotros nos consideramos como el capital, no es como oficialmente. Sí. ¿Cómo se llama? Diyarbakir. Uh-huh. Pero en kurdo, Ahmet, hay dos nombres, porque uh-huh. cambiaron los nombres de las ciudades también uh-huh. en Turquía. Era como un parte Ahmet. De sí, política de asimilación. Entonces, en esta ciudad hay una prisión, había una prisión. Es como uno de más peores del mundo también sí. En la lista en la como en la calificación en la calificación en 10 como de top 10. Entonces en esta prisión porque en 80s como los kurdos empezaron en Turquía, en parte Turquía digo, los kurdos empezaron a organizarse y como formar un partido de sus mismas, porque antes sí militaban en algunos partidos de izquierda, pero después criticaron la izquierda en una manera que no reconoce la identidad y todo, y después querían organizarse y se formaron el PKK en 80s. Y entonces fue un periodo como la dictadura en Argentina, que pasó en 66, ¿no? 76. Y entonces en Turquía era un golpe del Estado en 80, en casi la misma manera que estaba acá. Una dictadura de claro, militares. Militares. Entonces, durante esta golpe del Estado, en esta prisión hubo muchos kurdos y fue como terrible tortura. Y entonces quien pudieron salir de esta prisión, 80% hizo un parte del PKK, fueron a las montañas enseguida por todo lo que pasó en esta prisión. Entonces Sakine Jansız, una dirigente del PKK, salió de esta prisión y era muy famosa en esa época, porque cuando no hablaban los hombres hacia los militares, ella podía mirar en sus caras y decir todo lo que quería decir. Era más, ajá. Tenía más, como, más era más fuerte. Más combativa, más. Más combativa de todo. Y entonces como que salió ella de la prisión, se fue a las montañas directamente y fue una... dirigentes del partido. Y entonces en 2013 en París, cuando estaba allá para su trabajo político, iba a participar de unas negociaciones, ¿no? Creo con turcos. Sí, durante de las negociaciones de la paz en Turquía, cuando empezó estas negociaciones. Sí. Y entonces era un... todavía no está claro qué pasó, pero está conectado con el Estado turco y está conectado con el ayudo de los estados europeos, porque no podía Francia y también Alemania, porque no podía pasar sin la ayuda, sin alguna complicidad, claro, alguna complicidad de ellos tampoco. Y que todavía no se ha resuelto. No, todavía no. Y claro. Yo, o sea, con este tema con esta enorme movilización, esta enorme amplificación que le han dado a este hecho, que es muy grave, por supuesto, pero me venía a la memoria eso, porque lo que hubo en París fue una movilización de kurdos, uh-huh. y nada más, digamos, es decir, no se plegaron ninguna de... Yo estuve en esa movilización, y eran kurdos todos, no claro. había nadie, digamos, de o muy, muy poquitos de otras organizaciones... O sea, y quedó ahí, un asesinato brutal que entraron, mataron, incluso después creo que al otro día o a las horas se dieron cuenta, claro. y quedó totalmente silenciado, ahí, no se habló más. Como toda la historia de nuestra, ¿no? Como silenciado. Silenciado, sí. Sí, sí, sí, sin ningún tipo de resonancia, digamos, de la gravedad que había sido, ¿no? Me parece significado también por otra cosa, que las mujeres kurdas son muy combativas y tienen un partido autónomo adentro del PKK, ajá, que se forma solamente de las mujeres. Y ahora en Kobane también tienen unas unidades de las mujeres. ¿Armadas? Sí, armadas. Unidades de la defensa de las mujeres. CPJ. Y entonces las mujeres desde 95 casi tienen su propio partido, tienen su propio movimiento y solamente ellas puedan decidir lo que quieran hacer políticamente. Y entonces, pertenecen también al Partido de los Trabajadores. Sí. Pero en forma autónoma trabaja. Forma autónoma, ya. Claro. Qué interesante. Tampoco hay muchos antecedentes, ¿no? No sé si hay antecedentes de eso en otros partidos. No, solamente en Sri Lanka hay. Ah, en Sri Lanka. Y sí, y los kurdos, y las no kurdas. Las kurdas. Entonces era como significativa... porque me parece era como un señal para las mujeres kurdas también, porque ella era como la dirigente, la mayor... muy representativa, ¿no? Claro, muy reconocida muy era. Muy conocida y muy querida también. Muy querida, sí, muy querida. Y también decían en ese momento ahí que era... como una pieza clave en la negociación, como una persona, digamos, componedora, como una persona que tenía mucho respaldo por el lado kurdo y también iba a ser escuchada por el otro lado, digamos, ¿no? O sea, que, como que daba la impresión que se frustraba algo importante, además del asesinato, ¿no? Claro, claro. Porque afectó también las negociaciones, ¿no? Porque un momento de negociación y todas las armas estaban bajado. Claro. Y entonces fue esta cosa, como durante una durante una época de la paz o la intención de la paz. Claro. Y se mataron. Una persona clave. Claro. Y después lo que vino, ¿no? También, porque estos dos años han sido muy difíciles también. Sí, todo es un sector geográfico sumamente complicado. Por eso que era muy importante que viéramos un poco, nos ubicáramos un poco lo que es todo lo que es el Kurdistán. Y en este momento, digamos, ¿cuáles serían las perspectivas o los objetivos? O no sé si hay objetivos inmediatos. Claro. Y en realidad por eso empezamos de la historia. Como que está muy dividida los kurdos por mucho tiempo, porque estamos hablando de 100 años dividida, con que tiene distintas relaciones con los pueblos que estaban viviendo, conviviendo. Entonces, en cada parte sí hay otro tipo de realidad y solución también. Pero hay un político proyecto de los de los todos los partidos kurdos, porque hay muchos en cada país, en cada, por ejemplo, por las mujeres, por distintos sectores. Y entonces es como un complejo de los partidos, digamos. Y es un proyecto que se llama Confederalismo, que es Confederalismo Democrático, que en realidad es un proyecto que puede reunir todos los particularidades que contenga, claro, ese mundo, claro, tan distinto, con realidades, claro, cotidianas distintas. Claro, totalmente, porque en cada localidad tenés otro tipo de político, otro tipo de político asimilación, por eso otro tipo de resistencia, sí, y otro tipo de realidad política. Claro. Y entonces, en una manera hay que reunir todo este, como contener todas estas distinciones, partes diferentes, claro, pero también en una manera hablar y discutir en plataformas que contiene todo. Claro, y cada uno debe tener su proyecto particular, digamos, para el lugar donde está. Claro. Con objetivos diferentes. Claro. Pero es un proyecto que es para todo. También. Y tiene, eso está consensuado ya, eso está, digamos. En Rojava, Rojava es norte Siria, donde estábamos hablando, se llama Rojava. En Rojava está en un proceso de realizar este proyecto. Son más cerca que otras partes, digamos. Pero en todos lados, sí. Se está discutiendo esto. Claro, discutiendo y también haciendo prácticos. Conjuntas. Conjuntas, sí. Bueno, menos mal, es un avance, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno. Alguna opción que acabe con la batalla perdida. Me fui lejos pensando que hoy puede ser ese día que al fin nomás alcancé y encontré mi verdad. Que después de mirar me puse a pensar y me topé con la realidad. Una nueva idea, una premonición que nos va adentrando en esta nueva acción y que despierte a todos este rayo de sol. Este rayo de sol. Yeah. quiero despegar alguna vez. radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Sí, estamos en el aire, ¿no? Estamos en el aire, hermano Rama. Bueno, Dylan, así que estás en Buenos Aires ahora. ¿Y cuáles serían los próximos pasos? ¿En qué sentido? Aquí, digamos, ¿hay alguna actividad de, sí, sí, referida a...? Sí, hay un comité que se llama Comité con Solidaridad... Comité de Solidaridad con Kurdistán, y puedan notar eso. Y hay una página web que se llama Noticias de Kurdistán. Ajá. No, perdón, es una página de Facebook. Noticias de Noticias Kurdistán. Noticias de Kurdistán, donde publican... Tenemos que hacernos amigos. Claro, las noticias desde Kurdistán. Y también hay otra página de Facebook que se llama La Paz en Kurdistán. También con publica las noticias de Kurdistán. ¿Y este comité tiene algún lugar? O sea, no, ¿cómo? Todavía no tiene un lugar, pero tiene un correo electrónico que puedan mandar, correo de Kurdistán. Correo de Kurdistán. Arroba. Sí. gmail.com. Sí. Correo de Kurdistán, gmail.com. Perfecto. Y acá ya encontramos Noticias de Kurdistán, claro, que es una página de Facebook. Se le pone me gusta y ahí sí uno ve las noticias que ellos publican. Está claro. Bueno. Muchas, está bueno. Muchas gracias. Es efectivo. Ya le hemos puesto el me gusta desde ¿y hay la algunas, página Facebook de Programa Trabajadores? Algunas actividades las hacen en la taberna De ahí de la calle Aguirre, ¿no? La Taberna Vasca. Claro, había algunas actividades hicieron allá, pero sí, vamos haciendo las actividades y puedan saber de noticias de Kurdistán, porque lo publicamos. Ahí publica las actividades, sí, también. Sí, perfecto. También. Mira, qué pequeño es el mundo, porque cuando abrimos el Facebook de noticias, entre los amigos, ahí vemos algún otro programa de Radio Semilla. Que ya es amigo. Palabras mutantes. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces se supone, digamos, que esta cuestión estaría más difundida de, claro, ahora en más, digamos. Claro. Tendría cierto anclaje en Buenos Aires, por lo menos. Sí. Bueno. Otra de las comunidades con anclaje en Buenos Aires. Un día podríamos hacer un lindo programa con los compañeros mexicanos. Sí. Que también son una comunidad que hacen actividad por... Y que también bastante reciente, ¿no? Sí, ¿no? Estaría lindo un programa con mexicanas y kurdistanas, ¿se llaman? ¿Cómo se Kurdas. Llaman? Kurdos. Una preguntonta. Kurdistán, bueno, es la región. Es la región, claro. Bueno, la verdad que es sumamente interesante. Me parece que también nos quedaron muchas cosas, sí, por preguntar. Uh-huh. Así que... Por los otros programas. Para otros programas vas a tener que volver. Sobre todo el tema de la mujer, que es un tema, sí, muy interesante, ¿no? Y muy, parece, desarrollado. Claro. Por ustedes. ¿Algo está expresando eso, ese partido autónomo de la, sí, sí, organización autónoma? Y los personajes que estuviste recreándonos también. Sí. La impronta femenina parece que está... Fuerte. Sí, y en plena actividad. Bueno, muchas gracias, Dylan. Muchas gracias a ustedes por recibirme. No, al contrario. Y bueno, ¿qué les parece? Ahora tenemos a nuestro visitante acá que ha permanecido... En silencio, cosa que le cuesta bastante, ¿eh? ¡Qué raro! Estaba escuchando atentamente lo que decía la compañera. Cosa que acá ni sabíamos, ¿no? Noticias que ni llegan acá a la Argentina. La ni que... llegan. El mundo es más qué complejo. Qué cruel que es la información, ¿no? Porque, no, uno, sobre todo este despliegue enorme que ha tenido la noticia esta de París, que vuelvo a reiterar, ¿no? Es muy grave, pero es impresionante la asimetría que hay, ¿no? Es decir, de pronto te bombardean una aldea completa de miles de personas y nadie se entera. Claro. Hacen reiteradamente durante años, nadie se entera. Destruyen Irak, porque la verdad que los... las sucesivas fueron guerras... bombardeadas completamente. O inclusive, yendo más cerca, ¿lo vamos a dejar en silencio acá? No, estoy escuchando. Difícil, camarada, meter un bocadillo con cuatro mujeres, pero bueno. Ayotzinapa, son 43. Sí, sí. No se juntaron toda la crema como se juntaron en París. No, es decir, para nada. Los máximos dirigentes del... 43, pero que además en la investigación aparecen fosas. Más y más. Es decir, a propósito de lo que decías vos, digamos, de la disparidad que hay, cómo se trata un tema y cómo se trata otro por parte de los medios y por parte de los gobiernos. Porque ¿quién tiene que poner, quién tiene que hacer aparecer los desaparecidos de Ayotzinapa? Es el Estado. Aunque obviamente lo que dicen los familiares es que esos cadáveres están dentro de los cuarteles. Claro. Por eso la última incursión fue, y la refriega fue entrando a los cuarteles. ¿Y los recursos que podría tener la comunidad internacional para presionar en estas situaciones? Porque además ni siquiera aparecen los cuerpos, ¿no? O sea, es de una crueldad. Bueno, sí, por eso esa foto que salió a propósito de París y toda la crema de la crema con todos los asesinos más grandes del mundo juntos, porque estaba hasta el primer ministro israelí. Sí, no, es increíble. Pero mejor huir de allí, ¿no? Mejor huir, al margen de que, por supuesto, es muy condenable que hayan liquidado a 10 periodistas o lo que fuera. Exactamente. Claro. Pero la tramoya que arman es una cosa... Y qué fenómeno, a raíz de eso, ¿no?, van a organizar una conferencia mundial contra el terrorismo que vamos a tener que agarrarnos. Claro, porque uno sabe lo que viene después, cuáles son los objetivos políticos de esas, de esos armados, porque está armado, ¿no? Toda esa respuesta. No es por simple sensibilidad, digo, ¿no? Porque si fuera por sensibilidad se movilizarían por un montón de causas. Esto, estoy hablando de los presidentes, sí, sí, y de los representantes de los estados. No creo que la gente está respondió y está buenísimo que responda. Pero bueno. Ese es el mundo que nos toca vivir. Párenlo que me quiero bajar, dice uno. Pero, estimado, ¿en qué anda Felford? Y estamos en la espera de que repunte la producción y la empresa cumpla con lo que firmó en el ministerio, o sea que vuelvan los compañeros que estaban por agencia el año pasado, que ahora están en periodo de suspensión, la mayoría. Por suerte se pudo hacer cobrar las vacaciones y el aguinaldo, o sea que tuvieron... Los pagó. Sí, sí, pagaron las vacaciones de aguinaldo y las dos agencias dijeron es lo último que hacemos con Felford, no trabajan más con Felford ya, tanto Talsium como César, Rastan. No quieren saber más nada, así que... Por los problemas, digamos, que y trae. Porque quedaron muy expuestas, como son cómplices, las agencias son cómplices del fraude, claro, laboral. Y viceversa. Y viceversa, son cómplices y solidarios responsables, claro, ambos. Entonces, no es buena propaganda para las agencias que se sepa que hacen fraude laboral, claro, ¿no? Lo sabe todo el mundo, pero si no se entera, mejor. Claro, queda más en la vidriera. Por supuesto, sí, sí. La idea de nuestra, al final de la lucha del 2014, fue exponer a las agencias también, cosa que no habíamos hecho nunca. Siempre era Felford el culpable y las agencias quedaban ahí en el anonimato, ¿no? Digamos. Esta vez no, esta vez el año pasado las nombramos, cuánta oportunidad tuvimos, porque son realmente cómplices también. Son cómplices en maltratar a la gente, en usarla, en explotarla, tanto como Felford. Son solidarios y responsables de la explotación y del fraude. Así que nosotros las expusimos y parece que no les gustó. Y bueno, y eso trascendió a nivel agencias también. Ahora se les va a complicar. Tienen una sola que es de bastante baja calidad y sobre la cual vamos a caer el año que viene, este año mejor dicho, para ir terminando ya de a ver si se le puede cambiar la carátula a esto y pasar a hacer contratos por fábrica, ¿no? Que sería el paso previo a la efectivización y a terminar con el fraude. Eso lo vamos a encarar este año, pero con la gente adentro. Con la gente adentro. La idea es luchar con la gente adentro, para que sea un poco más sencillo. Y siempre metiendo al ministerio, al sindicato, a todos. Embretándolos a todos para que tengan que hacer algo. De todo lo que no quieren hacer, que quieran hacer algo. Esa es la idea. Así y, que bueno. ¿Y la producción, Cacho, habitualmente cuándo empieza a repuntar? Febrero, principios de febrero. Ya hay trabajo. Ya están haciendo chocolate, están haciendo marroc, se han quedado sin paragüitas. En enero. En enero tuvieron que salir a prender las inyectoras porque no había manguitos. O sea que es buen síntoma ese. ¿Se vende en el verano, no se vende tanto chocolate? No se vende tanto. ¿Por el calor? Claro, pero siempre lo combinan con turrón, con pascua. Claro. Entonces mantienen un nivel de producción. Claro. Y tendrían que mantener un nivel de gente, cosa que... les cuesta. Es lo que no quieren, es demostrar que no tienen temporadas. Ellos quieren demostrar que tienen temporada para justificar las bajas y volver a tomar gente nueva y cortar la continuidad del trabajador. Eso es lo que quieren demostrar. Claro, y mantener la eventualidad. Claro, demostrar la eventualidad, cosa que no pudieron hacer. En el Ministerio de Trabajo no lo pudieron demostrar. Los fallos que tenemos van en contra de lo que pretendió demostrar la empresa y a favor nuestro, ¿no? Pero igual, a pesar de todo eso, cuesta. Uh-huh. Cuesta. Además de las elecciones que ya nos comentaste antes que están por venir, ¿la paritaria de ustedes cuándo es? Abril. Termina en abril, comienza la negociación en mayo. Siempre se cobra a partir del 1 de mayo. Pero puede llegar hasta fin de mayo la negociación. Claro. Siempre. ¿Y están charlando con otras empresas de alimentación? No, todavía no. No, normalmente no se charla, ¿no? Eso, ya cuando se va acercando la fecha, directamente se hacen plenarios y ahí se debate. Los puntos que se los van puntos, a... Los puntos, claro. Pero este año, antes de la paritaria, tenemos la elección nuestra, interna. Claro, que eso les va a llevar. Y sí, sí. Está bastante pegado. Ya han volanteado el año pasado en contra nuestra, directamente el sindicato vino a la puerta a volantear, así que viene duro este año. ¿Sabés? ¿Qué otros años no lo había hecho? No. Otros años fue muy encubierto, ahora estaba a la luz lo que están haciendo. Lo que pasa es que se está yendo mal en general el gremio al oficialismo. Y se le está yendo de las manos, sí, sí. En Felford ya se le fue las manos hace rato, pero en otros lados se le está yendo. Es como que hay una corriente así para renovar. Y bueno, y en Felford quieren volver a que la fábrica vuelva a las manos de ¿cómo se llama? De comisiones sindicales o patronales. Claro. Sabemos que la empresa está poniendo plata, está poniendo plata para la comisión y para comprar votos. O sea, vienen con todo. La apuesta es fuerte para que no sigamos. Pero bueno, como siempre dependemos de la gente. Nosotros siempre le decimos lo mismo. La campaña nuestra dura 2 años. No empezamos 2 meses antes de las elecciones. Trabajamos los 2 años y nunca le decimos que nos voten. Que voten con memoria y con criterio, nada más. Y la gente hasta ahora lo viene haciendo y viene apostando a nosotros. Así que las comisiones que sabemos que están surgiendo no son con ninguna propuesta. No tienen propuestas. La finalidad es que no ganemos nosotros. Claro. O sea, de ahí ya está. Un objeto de sacar a los no oficialistas. Después será lo que Dios quiera. Volver a lo de antes. A la chatura de antes, al no reclamo, al diálogo que propone la empresa, que es el monólogo de ellos. Se hace lo que yo digo y listo. Ese es el diálogo que ya sabemos cómo es. Y la gente, yo creo que lo va entendiendo, por lo menos nosotros en el boca a boca, en el día a día, vamos charlando y la gente lo va entendiendo. El origen de las otras listas, porque yo lo he vivido otros años. Claro. Seguramente siempre. Donde han conseguido mayores reivindicaciones ha sido durante los mandatos de ustedes. Y sí, sí. Mayores o menores se consiguió algo, porque antes no se consiguió. O sea, a la nada lo que se consiguió es importante. Claro. Como claro. Yo le digo y a los compañeros. Y además se peleó. Se peleó, se sigue peleando. Se sigue. No es que nosotros bajamos los brazos, ya dijimos hasta acá llegamos, lo que hicimos, claro. No se hizo en años, ya está. No, seguimos. Seguimos permanentemente buscando cosas, descubriendo cosas que no se pagaron y seguimos sobre temas que todavía no se han cubierto, la solución, categorías, ticket canasta, hay un montón de cosas. El no pago del premio por día de enfermedad, que ya lo habíamos dicho. Sí. Hay muchas cosas para reclamar. Las 9 horas... Este año tenemos trabajo por delante y también en el programa tenemos trabajo por delante. Tenemos que volver a los derechos laborales, 1 a 1, sí. Que nosotros teníamos hasta ahora el verano, el bloquecito de los derechos laborales, que es muy interesante porque se desconoce mucho, tanto como del Kurdistán. Y aprovechando que estamos en época de vacaciones, lo que yo le comenté esta semana ahí en la fábrica, en las asambleas, que mucha gente no lo sabe, por ejemplo, que cuando uno sale de vacaciones, los feriados que caen en vacaciones no se cobran como feriados. Están incluidos en las vacaciones. Lo único que cambia un feriado es cuando comienza la vacación en feriado, se posterga el comienzo de la vacación. Por ejemplo, si uno comienza un lunes y ese lunes es feriado, la vacación empieza el martes. O sea que yo si tengo 15 días de vacaciones, sí. Y justo me toca el 25 de diciembre, al principio o al final, tengo que tomarme 26 días. No, perdón, no. 16 días. Si es al final, no. Al comienzo. Por ejemplo, si este lunes que viene vos salís de vacaciones y es feriado, salís el martes. Los días de vacaciones son los mismos. Se te corre un día. Pero si el feriado hubiera sido el martes, vos salís el lunes y te queda dentro de la vacación. Y ahí perdí. Ahí perdiste. Lo único que te cambia si el feriado es el lunes, que tampoco tenés un día más de vacaciones. Te tomás el feriado y los 14 días de vacaciones. Como así también si el feriado es al final de tu vacación, cuando vos tenés que regresar, regresás después. Lo cobrás como feriado. Lo que no cobrás como feriado, los días que te quedan dentro del periodo vacacional. Ajá. Y otra cosa que la gente que me preguntaba hoy, que muchos no lo sabían, que el periodo vacacional no se reduce por días de enfermedad o accidente. Si, por ejemplo, la persona vino de tener una enfermedad y le dieron el alta y tiene 14 días de vacaciones, se toma los 14 claro. días. Lo único que cambia la enfermedad o el accidente son los días de el aguinaldo. Porque el aguinaldo es en proporción a los días trabajados. Cuando uno está enfermo o accidentado, ya en esos días cobra la proporción del aguinaldo. Ya lo cobra incluido en el día de enfermedad o día de accidente. Entonces no lo cobra después. Entonces cuando llega a cobrar el aguinaldo va a notar que le cobra menos. Pero en porque realidad ya cobró. Lo cobró. Si hace la sumatoria de todos los días que estuvo accidentado o enfermo, el aguinaldo es completo, el medio aguinaldo. Pero los días de vacaciones no se reducen. Lo que tiene que tener un alta de por medio. La persona le dan el alta y se toma los días correspondientes a las vacaciones, todos. todos los días. Como si fueran trabajados. Claro, que esta duda surgió este año porque nunca me lo habían preguntado, pero no sé quién la hizo circular por fábrica, pero si circuló acá debe estar circulando en seguro muchos lados. Está okay. Bueno, está muy bueno que lo aclares. Claro, o sea, capaz que en algunos lados les hacen tomar menos días porque no sé sí cómo surgió ese comentario, pero no es así. Así que bueno. ¿Cuántas cosas hay que saber en este mundo? ¿Cuánto trabajo tenemos? ¿No? Y la cosa legal es, y los reglamentos por gremio distinto, etcétera, etcétera, etcétera, es un laburo. Es un laburo, sí, sí. Y la otra vez me llamó una compañera del supermercado que, por ejemplo, no le daban, el médico le dio tareas livianas y ella se presenta a trabajar y la empresa le la pone en periodo de suspensión porque dice que no tiene tareas para ella. Y no es así. Cuando una empresa no tiene tareas para darle al trabajador, porque tuvo una reducción de tareas livianas, por ejemplo, porque tuvo un problema de salud, o un problema ya crónico, la empresa, si no tiene tareas para darle, lo tiene que indemnizar. Claro. Lo tiene que echar, pagarle todo. Y este supermercado, que no me acuerdo el nombre, no es conocido, pero la mayoría actúan así. Cuando a un trabajador sí le dan tareas livianas, ellos dicen que no tenemos tareas. No tiene, claro. Y lo ponen en periodo de reserva de puesto. Él pasa un año en reserva de puesto y queda en la calle. Claro. O sea, la compañera me preguntaba y yo digo, no, si no te da tareas tenés que exigirle que te aclare la situación laboral. Si te vuelve a decir que no tiene tareas, te considera despedida. Y le entiende la empresa, tienen que pagarle. Ese es otro detalle. Otro detalle. Otra cosa que no se sabe, pero está en la ley. Muy bien. O sea que a la empresa le conviene darle tareas livianas, claro, antes de despedirla. Sí, claro. La conviene tenerla sentada en un rincón ahí todo el día tomando mate antes que pagarle. Pero bueno, hay empresas que ante la desconocimiento, ante la ignorancia del trabajador, claro, le dice no tengo tareas y listo. Claro, y se lo saca de encima. Claro, encima. La tira, si se agarra, se agarra. Claro. Y deben agarrar porque hay un desconocimiento. Total. Lamentablemente sí. Es más la desinformación que la información. Que la información, exactamente. Así que bueno. Bueno, vamos a aprovechar, además, vamos a tener algunas novedades en el programa este año, ¿no, Negrita? Sí, sí, estamos tratando. Queremos renovarnos un poco. Pero bueno, pero la columna de derechos laborales sigue firme, fija y... Eso espero, ¿no? Porque esa reforma, capaz que no, ya me quedo sin micrófono, ¿no? No, de ninguna manera. Pero es capaz me lo están diciendo en el aire para que no diga para nada. Para nada. Es capaz de exigirnos una indemnización. Es capaz, es capaz. Se lleva los micrófonos. No tienen tareas para mí, me dejan en reserva de puesto. No, al contrario. Me parece que vas a tener que reforzar eso. Está bueno porque hay mucha... Se aprovechan de la desinformación. Las empresas, todo. Mismo el otro día un compañero me llamó de una metalúrgica que el abogado le dijo que no agarre la indemnización que le ofrecen. El muchacho se consideró despedido porque reclamó categorías, claro, trabajo de altura, diferencias salariales no pagas. Entonces la empresa se las negó y él se consideró injuriado y despedido por su causa. Se consideró despedido. La empresa le dijo que no, yo te despido. Entonces, claro, el trabajador dice, y a veces a su disposición. El abogado le dijo, no te presentes a cobrar, déjalo. Claro. Entonces me comenta el muchacho, porque es el marido de una compañera de agencia que está en suspensión. Sí. Y ya que estábamos hablando, me pasó con él y me comentó el tema. Le digo, lo que está haciendo el abogado ahí es que incluya la indemnización en el juicio, para que así aumenten los intereses, claro, de él. ¿Se entiende? Claro, claro. El abogado dijo, no te presentes a cobrar, ¿no? Porque claro, eso es un arma de doble filo. Le digo, ¿qué arma de doble filo es? Porque él me dice, porque el abogado le dijo, si vos cobras eso no podés reclamar nada. Y no es así. Claro, claro. Cuando una empresa paga una indemnización y está mal paga, no importa. Claro, claro. El trabajador lo que está firmando es el recibo, el recibido. El recibo de una cosa que recibió. Eso no quiere decir que esté conforme. Exacto, con no está firmando el consentimiento. Claro. Bueno, pero el abogado le hacía creer que estaba firmando el consentimiento, que si cobraba eso no podía reclamar nada, que eso que fuera todo al juicio. Yo, claro, así él cobra el 20 o el 30 encima le cobraba. El 30% de todo lo que le querían pagar, más lo que iba a reclamar el abogado. Entonces, podríamos pasar, inclusive a propósito, algunos avisos de abogados honestos en el claro, programa. Claro, sería interesante. Y de algunos deshonestos. Hay de todo. No vaya con fulano. No, pues es que yo conozco también un caso reciente de una compañera que también hicieron un reclamo hace poco tiempo de varias cositas también de categoría y un pago de por convenio que no se efectivizó en la empresa, que era una especie de plus así por única vez. Bueno, un convito de cosas y la empresa contestó que lo iba a hacer, ¿no? Esto hará 2 meses. Y como no lo hizo, bueno, ella se consideró despedida por el incumplimiento de esa promesa, o sea, que tampoco se fue, digamos, ¿no? Así que está en esa instancia. O sea, que esa también es interesante, ¿no? Porque la gente se va. Siguiendo tus consejos, ¿no? De nunca irse. Claro. Nunca renunciar. Ni nunca decir que se está embarazada. Antes que... de... avisar por telegrama. Bueno, esta persona también avisó. Ay, está embarazada también. Avisó por telegrama y luego, o sea que bueno, también tiene esa situación. Claro. Y tiene buen asesoramiento. Tiene la protección de la ley. Sí. Claro. Así que bueno. Bueno. Estamos terminando y sí, este año queremos relanzar el programa Trabajadores. Un relanzamiento. No los dejamos ir, ¿eh? No. Pobre. Querríamos tener, para trabajar menos nosotros, queremos tener nuevos compañeros aquí en la mesa. Sí. Que vengan con nuevas columnas, que vengan todos los programas o que vengan una vez al mes, ¿no? Así que, Cacho, tenés trabajo también. Cacho trajo hoy una compañera. Pero queremos que se asegure todos los queremos programas. Queremos escucharla. Sí. Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno, porque tiene una visión de lo que es tu fábrica, ella. Ha trabajado. Ah, bueno, entonces tendrá cosas para contar. Trabajó en la época que nosotros no teníamos mucha experiencia y, bueno, lamentablemente que es una de las tantas compañeras y compañeros que han quedado en el camino. Algunos han reclamado judicialmente. Ella tampoco lo pudo hacer porque le prescribió, o sea, que era cuando empezábamos la lucha nosotros, claro. Y no, muchas cosas no las conocíamos, claro. Obviamente. No había asesoramiento, claro. Claro, claro. Entonces, bueno, la compañera tuvo que sufrir el fraude laboral en carne propia. Porque una asignatura pendiente que tenemos en Felford son las compañeras mujeres. Sí. Aunque hay que reconocer que Cacho sí las nombra. Sí, las nombra. Sí, bueno, sí, y estamos... No. La nombra y hoy ha traído una compañera. Exactamente, compañera Karina. Pero sí, estamos por la categoría de oficial, las 9 horas para todas. Hay muchas compañeras, la mayoría son trabajadoras solteras con hijos, que especialmente el sábado que no tienen con quién dejarlos, porque el sábado es un día que no hay guardería, no hay nada, no tienen con quién dejarlos, es el día más inseguro de la semana. O sea, las 9 horas les haría un gran beneficio, así que este año... O sea, 9 horas diarias para no trabajar el sábado. Para no trabajar el sábado. Y la empresa este año no las dio, especulando porque en agosto del 2015 va a ser 2 años que la empresa no da las 9 horas. Entonces, a los 2 años legalmente prescribe todo el reclamo que puede hacer el trabajador. Claro. Que claro. Muchos, 2 o 3 compañeras, y haciendo punta, han sacado una medida cautelar y la tienen de por vida las 9 horas. Pero eso en agosto del 2015 prescribe. Entonces, que este año tenemos un periodo corto, como para también que la medida cautelar sale en menos de un mes. Sí. Pero hay que iniciarla. Claro, hay que tener claro. Testigos y demostrar mínimo alguna actividad que le impida a uno trabajar el sábado. Claro. No es difícil, pero hay que tomar la iniciativa de hacerlo. Claro, y tener no un abogado pasar. Y tener un abogado que lo haga. Por suerte tenemos, como dijiste vos, un abogado honesto, porque acá con la medida cautelar no saca un peso el abogado. Claro. El beneficio es para el trabajador. Claro, claro. No lo agarra nadie, ningún abogado agarra una medida cautelar. Porque o sea se muere que de hambre. Esa puede ser la primera pregunta del test. ¿Cuántas cautelares ha hecho usted? Para probar la honestidad de un abogado. Sí, está bueno eso, ¿eh? Incluso para poner en el crucigrama que hiciste. Claro. ¿No? Ah, bueno, exactamente. Porque vamos a seguir, ese va a ser un tema que no lo vamos a dar por en el programa, pero lo vamos a poner en la página. Avisá que vas a poner un crucigrama a ver quién lo hace. Así es. Muy bien. Van a tener premio. Sí. Un crucigrama hecho acá por el compañero Cacho de Felford. Vamos a ponerlo, publicarlo en la página y quien sea capaz de resolverlo va a tener un premio. Sí. Y porque además la columna de las letras sobre la cual se rellenan las otras es una frase muy importante que no la vamos a develar acá. No, obvio. Pero ya la ya lo vamos a decir. ¿Premio? El premio tampoco lo vamos a develar. Porque... El premio lo vamos a pensar, pero va a haber premio. En realidad, sí, después para que no nos critiquen, no es el crucigrama, en realidad es un acróstico. Un acróstico, mira. Porque son palabras horizontales que no están relacionadas en forma vertical. Ah, tienen una sola palabra en forma vertical que las relaciona. Que es la columna. Es el enigma, pero, digamos, claro, que hay que resolver. Pero como mucho la palabra acróstico no se usa, yo tampoco la conocía. Claro, me averigüé. Tenés confundido porque me claro, por eso. Acróstico. Pero no va a faltar que nos diga, no, eso no es un crucigrama. Yo soy atea, es un acróstico. Claro, muy bien, es un acróstico. Es un acróstico mal llamado crucigrama. Será, bueno, prontamente publicado como primer puntapié hacia la renovación del programa, que necesitamos renovar la fuerza, etcétera, etcétera. Y hemos terminado el primer programa del año, ¿no? Hemos terminado el primer programa del año. Muy bien. Bueno, hasta el martes entonces. Hasta el martes, muchas gracias. En el mismo lugar, a la misma hora de siempre. Muy bien. Radiosemilla.com.ar. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semilla que existe hasta hoy. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semillas.